los vientos que soplan me huele a plata. Y a más mujeres en cuatro patas. En mi ganga no caminan ratas. Si los veo solo, juro que rescatan. Desde niño metido en problemas. La libre está llena y por otro camino la clock. Los panas se fueron muriendo, los otros pillaron. El gobierno se los llevó. Ya comenzó el toque de queda. Toda aquella que vino a mamármelo se queda. Y a tu novio dile que no se confunda, que aquí estamos armas como el Al Qaeda. Todos estos mamás huevos son malandros ahora. Pero afuera de Venezuela que eran unos bobos. Pero ahora son Al Capone porque cruzaron la frontera de avión en avión. Mi sonido es el más hijueputa de toda esta nación. Aquel que está en contra lo desaparezco. Por eso es mejor que tú estés a favor. Siempre estoy mejor hasta el día que el de arriba me quite la respiración. Pero mientras viva la única misión es ser siempre sincero y salir ganador. Pásame ese blunt, mami, ese hilo si te queda cabrón. Si quieres lo hacemos en el avión. Hey, mueve ese culo y si viene tu novio, que no cometa ninguna locura, le bajo los humos con el pistolón. Hey, yo soy el número uno. Oh, en el barrio soy el número uno. Habla de mí mientras yo prendo uno. Yo soy el número uno del trap y también soy el primero en su culo. Viendo el perdico, perdico, perdico, perdico, perdico, perdico. A la baby la parto siempre que ella quiere y con amores no me complico. Si las doblas de pico se espantan estos menorcitos, voy a hacerme rico. Millonario en la música, como si vendo perdico, perdico. Estoy moviendo el perdico, perdico, perdico, perdico, perdico, perdico. A la baby la parto siempre que ella quiere y con amores no me complico. Si las doblas de pico se espantan estos menorcitos, voy a hacerme rico. Millonario en la música, como si vendo perdico, perdico. Ahora me paso que vengo quitando del medio a todos los traidores. Me desplazo con francotiradores. Tú no te dejes llevar de ilusiones. Estamos facturando muchos millones y aparecen muchos mamones. Veo a la chori bailando en el tubo. Antes estaba